hablar. Pero cuando estás peleado contigo, me hace mal. Te quiero contar que sé que nunca te amó. De mí también se burló. Yo sé que estuve mal contigo. Perdóname, por favor. Yo creí que entre tú y yo siendo amigos.